Estamos de vuelta acá para un día. Bueno, en principio recordar, en marzo del 2017 dábamos la noticia de que el intendente Alejandro Bustos renunciaba a su cargo ante un inminente juicio político que se le venía por malversación de fondos en fondos destinados a un mantenimiento de escuelas. Bueno, últimamente hemos tenido noticias sobre Alejandro Bustos y para hablar bien del tema vamos a hablar con Marcelo Bazzani, que es concejal por Nuevo Encuentro en Frente de Todos de San Javier. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para la audiencia. Bueno, en principio es así. ¿Quiere volver al cargo anterior a intendente? Sí, sí, ahí la reseña que vos hiciste ahí para meternos ahí en contexto está bien. Él pertenecía a la planta permanente del municipio. En el año 2007, cuando él es intendente, pide una licencia para poder asumir el cargo. Él estaba en el área del registro civil. Uh-huh. Y bueno, en el año 2015, después de su tercer mandato, o sea, cuando ganan las elecciones en un tercer mandato, sería su último mandato ya, bueno, venía a la escuela con varios problemas, edilicios, nosotros ahí teníamos nuestro concejal en ese momento, Federico Ulibarre, que pertenecía a la cooperadora, entonces estaba al tanto de todos los problemas que la escuela venía sufriendo. Y bueno, a raíz de eso, y en un trabajo en conjunto ahí con los tribunales de cuentas, se empiezan a hacer pedidos de informe por estos dineros del Jodemet que ingresaban en el municipio, que eran destinados al arreglo de las escuelas. Y bueno, teniendo en cuenta de que no se había hecho ningún arreglo, se empiezan a hacer pedidos de informe, que el Ejecutivo no respondía a tiempo, bueno, lo iban tirando siempre para adelante, y bueno, se pudieron juntar un montón de pruebas por este faltante de dinero, lo que llevó a que Bustos pida una licencia de su cargo en el año 2016. Y bueno, a raíz de toda la información que se había juntado, todas las pruebas que se tenía, se pidió juicio político. En un momento se llegó a un acuerdo entre las fuerzas políticas ahí en el Consejo Deliberante y bueno, se votó por unanimidad el juicio político y a los días, ante la inminencia del juicio que se le venía encima a Alejandro Bustos, presenta su renuncia indeclinable y bueno, y hasta el día de hoy nos preguntamos por qué el bloque oficialista cambió su forma de parecer y le aceptó la renuncia, poniéndonos en esta situación en la que estamos en el día de hoy, ¿no? Claro, claro. Y hubo una movilización el domingo de vecinos en auto, ¿no? Sí, el domingo hubo una movilización. Nosotros estuvimos participando de la protesta, acompañando el enojo de la gente y estuvimos ahí con Natalia Martínez, con Mariluque. Natalia Martínez es actual Tribunal de Cuentas acá en el municipio, con toda la información ahí, con todos los datos que nosotros teníamos. Nosotros presentamos hicimos esta denuncia pública de que Alejandro Bustos se había reincorporado a la planta permanente, porque bueno, a Natalia le llegó un comunicado del intendente que le comunicaba al Tribunal de Cuentas que Alejandro Bustos estaba reincorporado en la planta permanente a partir de, bueno, según lo que dicen los papeles ahí, desde el primero de abril. Entonces, bueno, todo esto saltó ahora en el mes de mayo. A Natalia le informaron a mediados de mayo, el día 18. Nosotros recién fuimos informados el viernes pasado, creo que fue 28, 10 días después en el Consejo Deliberante y bueno, estuvimos esperando un tiempo prudencial a ver si el oficialismo lo hacía público este problema que venimos arrastrando hace varios años y bueno, y al ver que ellos no lo hicieron público, nosotros tomamos la decisión de sacarlo en los medios porque creíamos que era una información importante y muy sensible para todo el pueblo acá de San Javier Chacán. Recordemos a los oyentes que cuando Bustos renuncia, Unión por Córdoba le da un cargo provincial, que por eso no saltó esto antes. Exactamente, nosotros en aquel momento teníamos la sospecha de que de parte del gobierno provincial, en aquel momento se llamaba Unión por Córdoba, hoy Unión por Córdoba, le había dado un cargo en un ministerio, y bueno, y eso se terminó de comprobar ahora cuando Augusto presenta una nota en el municipio avisando de su reincorporación, que lo hacía porque su contrato con el Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba había vencido el día 31 de este año, 31 de marzo de este año, y a partir del 1 de abril del 2020, él se reincorporaba a la planta permanente. Por eso nosotros, con todas estas fechas que presenta el mismo Bustos, estamos ahora preparando un pedido de informe para ver cómo son estos datos que él da, porque por un lado el intendente dice que todavía no se le ha pagado ningún salario y bueno, ya entramos en junio, o sea que queremos averiguar bien qué es lo que está pasando. Claro. Ha llegado por ahí una noticia en donde el actual intendente decía que iba a renunciar si Bustos volvía. ¿Ya renunció el intendente? Eso fueron palabras del intendente, ni bien se salió la noticia al aire en los medios. No renunció él, creo que habló en un momento que no tendría que haber hablado, habló en caliente y dijo lo que dijo, me parece una manera bastante responsable porque poner a disposición su renuncia en un medio público, confundiendo acá a los vecinos, fue una medida bastante desafortunada, unos dichos bastante desafortunados que él tuvo al aire. Pero no ha renunciado, sí estuvo unos días con presión alta y bueno, haciendo reposo en su casa a raíz de todo el disgusto que le trajo esto, pero bueno, nosotros creemos que de parte del oficialismo ya se sabía que Bustos estaba dentro, ellos lo tuvieron oculto hasta que no quedó otra que salir a dar la cara, entonces bueno, no entendemos tampoco por qué tanto de sorprenderse al aire, ¿no? Claro. Hay una denuncia penal contra él. ¿Eso cómo está? Sí, hay, después de que el juicio político lamentablemente no se pudo hacer, cosa que nos daba las herramientas para poder correrlo de su cargo e inhabilitarlo de por vida para que tenga cargo público. Al aceptarle la renuncia, todo eso queda en la nada. Y en el año, creo que fue 2018, se presentó una denuncia por parte del municipio y creo que había otra denuncia también por particulares en contra de Alejandro Bustos por malversación de fondos y todo eso está en la justicia. Y es una de las pocas herramientas que quedan ahora como para que se pueda lograr algo en contra de este exintendente que malversó fondos públicos, ¿no? Y en aquel momento nos perdimos la posibilidad de poder juzgarlo. Claro. Y en este momento, ¿a quién le cabe la responsabilidad de, no sé si aceptarlo o no aceptarlo, porque es un derecho laboral? ¿Cómo se soluciona esto? Y sí, él está dentro de la planta permanente, la verdad que a partir de que la justicia no se ha expedido hasta el día de hoy y él no tiene ningún tipo de sentencia, ni no está procesado tampoco. Entonces, bueno, él tiene todo su derecho de asumir el cargo que le corresponda y bueno, hay que aclarar también que cuando él presenta los papeles de nuevo en el municipio para reintegrarse, a los 7 días, el día 7 de abril, presenta un certificado médico por un problema de salud crónico y firmado por el doctor West, el director del Hospital Regional de Villa Dolores, por 90 días. O sea, él estaría ya reincorporado, pero bajo licencia médica. Ah, bueno, recibe sueldo, pero todavía no está efectivamente trabajando. Exactamente, por eso nosotros queremos un pedido de informe a ver si realmente, según los datos que el propio Bustos presenta, está dentro de la planta permanente desde el 1 de abril, y porque él le presentó el certificado médico el día 7, entonces bueno, queremos saber si es así, si ya le han abonado el sueldo y todas esas cosas, ¿no? Claro. Que hasta el día de hoy, nosotros hace una semana que nos enteramos en el Consejo de todo este tema de Bustos. Bueno, Marcelo, la verdad que agradecerte el contacto. Para aquellos artesanos que nos están escuchando y han armado alguna vez en la Feria de San Javier, con quien tuvieron que hablar es con Marcelo, quien les puso el tablón para armar si no tenían puestos, fue Marcelo con otros compas, para que te referencien, ¿no? Sí. Y bueno, la idea de que personas como Pablo Rivero, hoy intendente de Calamuchita, vos ahora concejal, ahí en San Javier, la verdad que nos llena de esperanza, y agradecerte la forma de meterte en la política y que la gente también te acompañe para llegar a estos cargos, ¿no? Sí, totalmente. Muchísimas gracias ahí por tus palabras y sí, nosotros acá es un trabajo colectivo que hacemos con el resto de los compañeros. En este momento me tocó ocupar este lugar y realmente, bueno, yo le agradezco a todos los compañeros siempre por haber confiado en mí, y bueno, siempre tratando de hacer lo mejor, en este caso para el pueblo, para San Javier y Yacanto, así como en su momento lo seguimos haciendo ahí desde el espacio cultural y colectivo que es la Feria de Artesanos San Javier y Yacanto, donde siempre hemos recibido a todos los compañeros del Valle y de donde provengan, de la mejor manera posible, brindándole siempre un espacio para poder exponer sus trabajos. Así que bueno, siempre es un orgullo para mí pertenecer a esa feria y bueno, y trabajar con todos ustedes, ¿no? Nos consta de que nos han recibido como parte de la familia. Marcelo Bazzani, concejal por Nuevo Encuentro en San Javier. Mil gracias, bueno, seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Un saludo para toda la gente allá del norte, ahí por el lado de Mina Clavero. Y bueno, cuando quieran, siempre a disposición para tenerlos al tanto acá con las novedades. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Abrazo, gracias. Un abrazo grande. Un día, séptima temporada. Un programa con ideología. Saben bien que la motivación es encontrar en el corazón un motivo digno de llevarse a la acción. Cuando falta lo fundamental, ellos ríen en vez de estar mal, porque no creen en fundas mentales. Prefieren dar a luz mariposas de vidrio o paisajes con granos de arena, no más. Con inciensos dulzones y ojos sin colirio, que transmiten fuerza, no pura y libertad. Porque hacer nacer nuevas formas con sus manos, para bendecir al sol cada